Este es el boletín de septiembre. Visitamos el parque de la ciudad. Fuimos a conocer a la escuela primaria. Surira, Bolivia. Los cuatro cumplieron, pero son Giovanni, Bárbara, Jesús y Zoe. Fue el día de los maestros y maestras. Fuimos al paseo de la historieta. Recibimos los distintivos y los espaldares de egresados y egresadas. Jugamos con los inflables en el día de la primavera.